bien hallados, aquí estamos un día más en la sintonía de Radio Marca desde el 101.4 y para toda la provincia de Elche, también a través de Tele-Elche y de Info3.5 en nuestros tres medios de comunicación para publicar toda la actualidad deportiva de Elche Club de Fútbol a través de Elche en Punta en este viernes 21 de septiembre de 2012. Se nos va el verano, aunque le cuesta dejarnos porque mira que hace calor y llega el otoño. Y si llega la sexta victoria consecutiva del Elche, está de viaje rumbo a Huesca. Y en Huesca no es que vaya a hacer mucho frío mañana, ahora mismo tienen 25 grados, pues prácticamente la misma temperatura que aquí, y se anuncian mañana cerca de 27-28 a la hora del partido. Si estuviéramos en casa, qué tiempo más extraño. En el segundo fútbol viaja a Huesca en estos momentos con el objetivo de conseguir una nueva victoria que sería la sexta consecutiva, algo inédito en la historia del club. No perder también sería mejorar aquel récord que ahora mismo está igualado, porque en aquella temporada 58-59, en la sexta jornada, el Elche perdió. O sea que ganar sería superarlo con creces y poner el registro de victorias una más allá, y en este caso empatar, es decir, no perder, sería superarlo, pero no en victoria, sino en puntuación. Por su parte, los jugadores reconocen que el batir este récord es bonito, pero solo piensan en sumar tres nuevos puntos para seguir líderes. No quieren distracciones. La novedad de la convocatoria es Carles Gil por Palanca. El panameño ultragó se vuelve a quedar fuera. Poco ha entrado Samu, fue la gran novedad en la convocatoria de la semana pasada. Bueno, pues será el Elche Club de Fútbol que tiene la oportunidad de hacer historia. Yo sé que los futbolistas, el entrenador, hacen bien en decir que es bonito, que no quieren distracciones, que les gustaría, pero que lo que les importa más allá del récord es el sumar tres nuevos puntos, tener 18 de 18 y seguir siendo pues, el equipo a batir y estar en boca de todos. De todas formas, yo creo que si se consiguiese mañana ese récord, posiblemente no le daríamos la importancia que tiene, pero con la perspectiva del tiempo, igual harían falta otros 54 años más para volver a batirlo, yo creo que sí le daríamos el valor que se merece. De hecho, se lo preguntábamos a jugadores veteranos, algunos, como por ejemplo el caso del guardameta Manu Herrera, que llevan aquí apenas un par de meses, y para él este récord es motivante, es bonito. Es un dato más, ¿no? Y la verdad que no sé si es un año, es un dato, pero es lo que verdaderamente nos ilusiona y motiva es acabar el año de arriba. Para eso, sé que es repetitivo, pero es que de verdad queda muchísimo y hay que ir para adelante. Bueno, pues en la misma línea nos hemos preguntado a uno de los nuevos y ahora se lo preguntamos a uno de los más veteranos, que más tiempo lleva en la entidad, que además es el primer capitán, David Generelo. ¿Eso del récord os gusta? Sí, bueno, la verdad que ya nosotros estamos un poco al margen de eso, ¿no? Porque cuando muchas veces se habla de este tipo de situaciones, de récords, de situaciones históricas, nosotros intentamos estar al margen, nos olvidamos un poco de lo que hemos escuchado, de los puntos que tenemos, y ahora mismo lo que están en juego son simplemente tres, ¿no? Los tres de vuelta. Vamos a intentar conseguirlos y evidentemente y luego pues, lo conseguimos, nos traemos un punto para ese y logramos ese récord, como nos da una alegría enorme, sobre todo por los jugadores con los que nos comparamos, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar charlando con Miguel Girán, la verdad que bueno, poder entrar también en la historia de Elche y que su nombre esté al lado de futbolistas tan importantes aquí en Elche, pues es un orgullo. Pues claro que es un orgullo, y aunque ahora no se le dé la importancia de vida, la tendrá, ojalá que la tenga, porque batir el récord supone verdaderamente lo importante, sumar 18. No va a ser sencillo. Huesca tiene un campo, el Alcoraz, que sin ser el más pequeño de la categoría, sí da la sensación de estar todo muy apretado, la grada están pegaditas, va a haber un buen ambiente, porque Huesca además está consiguiendo el mejor arranque de las cinco campañas que lleva en la categoría de plata. Huesca además es séptimo. empatado con idéntico resultado. Empató a uno contra el Numancia y empató a uno con el Racing de Santander. Sin embargo, al Huesca le ha ido mejor fuera de casa. Le ha ido mejor, no. Le ha ido muchísimo mejor porque ha vencido precisamente los dos partidos. Ganó al Lugo 2-4 y al Mirandés 0-1. Por tanto, se ha ido contra el Lugo 2-1. Pero vamos, que en tres partidos ganar dos. Demuestra que el Huesca, sobre todo, está fuerte a domicilio. Vamos a ver si a la tercera no va la vencida. El Huesca no gana su primer partido de los tres, lo va a disputar en su casa. Y el Elche es capaz de le ganar un Elche que lo ha ganado todo, fuera y dentro de los cinco partidos disputados hasta el momento. Bueno, la plantilla ha entrenado al filo de las 12 menos cuarto, un partido rumbo en autocar a Huesca. Van a llegar esta noche al filo de las 7 y media, 8 de la tarde. El técnico de Elche, pues entre que tiene pocos por los mencionados en la partida de Martín Cortita y que la cosa está funcionando bien, pues apenas ha hecho cambios. Los cambios lógicos. Es decir, Carles Gil, que entra directamente en la convocatoria y presumiblemente en el 11 titular, se cae Palanca, que se cae del 11 titular y de la convocatoria por lesión. Y bueno, pues en el equipo titular ahí tendríamos a Manu Herrera en portería, en defensa pareja de centrales Cheita y Peregrín. Colbacar lateral izquierdo, Damián Suárez lateral derecho, doble pivote para Rivera y el Capi, David Generelo. En la media punta ya están todos los bólidos preparados. La semana que hay en Singapur Fórmula 1, pues ahí está Chumetra preparado por la derecha, Miguel por la izquierda, Carles Gil por el centro y en la punta ataque Coro. Para el banquillo, Diego Rivas por ser suplente, Gregory Berenguer, Laño, Héctor Verdés, Pelayo Novo, que es la otra novedad. Y Pelayo, se caen Palanca y Samu, juvenil, el alegrón de entrar en la convocatoria. Y como digo, Pelayo estará en el banquillo, además de Jaime Cornetti y Mantecón. Se queda una semana más fuera por lesión técnica, muy trágico para Meño, que es el que ahora mismo podríamos decir un poco el último de la fila. Suene a peyorativo, pero no lo es. La realidad es que más se está quedando. Y además de un trago por lesión técnica, por lesión, Palanca, tres semanas de baja, además de Powell, que ya tiene la alta médica, pero todavía, hasta la semana que viene, no la otra, no va, según dijo Mister, a entrar verdaderamente en sus planes, va a estar totalmente recuperado, y Linares y Jardín. Bueno, pues el Huesca que tiene dos bajas importantes, Nacho Novo y David López, Nacho Novo por lesión, que va a estar tres semanas de baja, igual que Palanca. Por sanción fue expulsado el Lugo, con lo que bueno, pues ahí el Elche digamos que tiene la ventaja no solo ya de la clasificación en el capital, sino de que el Elche sí recupera una pieza importante y puede utilizar su equipo de gala, mientras que el Huesca pierde dos hombres importantes. Esto no quiere decir más que lo que acabo de decir, igual el Huesca que moja la oreja y gana 3-0, pero vamos, en teoría prefiero estar en el pellejo del Elche que en el de una pausita y entramos con protagonistas. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Entre en colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por presentar no te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalloyes Orts, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, Mitsubin. Ahora es el momento. Apunta bien Squash. Elche Squash Club. DiarioFranjinerde.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. DiarioFranjinerde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranjinerde.com, el diario de la afición. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas urgentes y temas. Usa lo mejor. Usa Fides. Consigue con el mercado un conjunto de puentes de la prestigiosa firma Fides. Tienes de vídeo de alta calidad con los que sacas más partido a tus recetas. Puedes comprar una nueva fuente de Fides por solo 3,95€ con 3 cupones de la verdad. Elche Sports Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, Mitsubi, ahora es el momento. Apunta que el Squash, Elche Sports Club. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express marca Elche en Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Cuando pasan 30 minutos de la una, es decir, es la una y media, hasta las dos, media horita por delante para comentaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Por cierto, recordamos algunas estadísticas que pueden haber conllevado a error. Decíamos que en la historia moderna, en la historia contemporánea, el mejor récord, el récord absoluto en la segunda división moderna, son las 7 victorias de la temporada 2007-2008 del Málaga, no las 5 que lleva el Elche, las 7 del Málaga, que precisamente perdió en la jornada número 8 contra el equipo ilicitano. Aquí perdió por 2-0, y la verdad es que el Elche le mojó la oreja con los goles de Fajardo en el minuto 34 y Miguel López Cerdón en el minuto 47. Digo esto porque, según el servicio de documentación de nuestro compañero y colaborador Miguel David Marín, este récord de victorias es en una liga de segunda división, insisto, con un grupo, lo explico. El récord absoluto lo tiene el Real Santander, actual Racing de Santander, que ganó los 13 primeros partidos de liga en la temporada 49-50. Incluso el Hércules, en la 34-35, ganó los 8 primeros. Y Osasuna, como el Málaga, ganó sus 7 primeros partidos de la temporada 60-61. Pero, y aquí está el matiz, el Málaga tiene el récord absoluto, como hemos venido diciendo toda la semana, con 7 victorias, con grupo único en segunda. Porque cuando se produjeron las otras 3 marcas, la del Real Santander, con 13 victorias consecutivas, de la 49-50, la del Hércules, con 8 victorias consecutivas en la 34-35 y las 7 de los Osasuna en la 60-61, la segunda división estaba dividida en 2, 3 y 4 grupos. Por eso, en el actual formato, en el actual escenario de un solo grupo de segunda división, que lleva ya muchos años, el récord absoluto son las 7 victorias del Málaga. Aunque en la segunda división de antaño, hasta 4 grupos, el Real Santander, actual Racing, tiene el récord con 13 victorias. Dicho esto, vamos a lo que vamos, al partidazo de mañana frente al Huesca. Partido difícil, complicado. ¿Qué piensa el guardameta del Elche, Manu Herrera? Pues la verdad que el Huesca no, pero supongo que al jugar en casa tiene una victoria, se tiene mucha confianza, creo que el partido, como solemos hacer siempre, intentando mantener el control y la mayor parte de la lucha que puede controlar en el momento. De la cabeza, por algún tiempo y otro, tenemos que hablar de la lucha que puede controlar en el momento. Pero sí, intentar tener un poco más de control. Eso es lo que piensa Manu Herrera. ¿Y qué piensa el capitán David Generelo sobre el partido que mañana vamos a vivir en el Alcoraz frente a Huesca? El Huesca es un campo, además, un rival muy complicado, ¿no? Además, este año ha empezado a hacer todo muy bien, están con confianza de pocos resultados, pero como digo, nosotros vamos a intentar hacer el partido que más nos interese. Bueno, los resultados a favor también nosotros nos dan mucha confianza en nuestro juego, en nuestras posibilidades y bueno, intentar conseguir. Decía el portero de Elche que lógicamente no es lo mismo el Martínez Valero que el Alcoraz. Es algo de lo que se ha venido hablando a lo largo de la semana, precisamente las dimensiones del terreno de juego. Pero matizaba Manuel. Pero creo que el campo de Huesca pequeño no es, tampoco es Valero, pero tanto con muy buena después de la última victoria frente al Sporting de Gijón, y eso se nota en el ambiente, en las caras, en el ánimo, pero los futbolistas empiezan a intuir que cada vez va a ser más complicado ganar. Ahora pues Manu Herrera. Sobre eso hemos hablado esta semana, sobre el hecho de ir de líder. Eso supone, primero, que te ganas el respeto, la admiración y a veces hasta el temor del rival, pero por otra también consigues que ese rival ande hipermotivado para jugar contra el líder. Por ejemplo, el Capi, a David Pinedelo le gusta ir de líder. Tampoco lo planteamos, yo creo que hacerlo como un lado de cuerda nada más. Con un poquito más de respeto, pero por otro lado también pues, siempre hay una pequeña motivación más cuando tiene el equipo de arriba, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y sabemos que no va a ser complicado, porque nos va a plantear un partido de lo que pues, va a exigir el equipo de trabajo, pero el equipo en ese sentido está respondiendo bien, pues, para que el arriba tenga un buen día y que no podamos. Está teniendo días excelentes, se abonan al minuto 8 a marcar en 3 de los 5 partidos que se marcaban en el minuto 8, y desde luego es el equipo más goleador, el segundo al Almería, llevan 12 goles, también el Girona, son los 3 equipos que llevan 12 goles, y así es cerca el Barça de con 11. Pero el vestuario, ¿cómo lleva esta situación de ir de líderes? ¿Saben llevar esta presión? ¿Es algo que gusta? Manuel Herrera. No, hombre, nosotros, la verdad que fuera para adentro estamos muy tranquilos, como estamos en el mismo dinero, pero creo que todos los que han hecho la liga tirada, tenemos que ir partido a partido. Este partido está siendo complicado, por eso podemos casi más difícil, muy atentos porque. Por cierto, el inicio, desde luego el deseado, el que cualquiera hubiera soñado, y también para el capitán, para David Generelo, que reconoce que ha sido el soñado y el deseado para el equipo y también para él, titular indiscutible y olvidada la lesión. El inicio deseado, desde mi punto de vista, era el poder entrenar sin molestias, el poder hacer la pretemporada pues, completa, el sentir otra vez. Lo que deseaba y a partir de ahí bueno, estoy ahora contando con la confianza del míster, pero bueno, yo el fútbol lo veo siempre como un examen diario, ¿no? Entonces la confianza hay que ir revalidando la cada entrenamiento, cada partido y bueno, para que siga teniendo esa confianza mismo, que eso también es para mí la voluntad. Y también Manu Herrera, el portero del Elche Club de Fútbol, que pues, reconocía que el partido va a ser tremendamente complicado, que pues es un equipo muy experimentado, las bajas recuperan, en este caso los que recuperen pierden a dos futbolistas importantes como David López y Nacho Novo, mientras que el Elche pues, tiene a dos futbolistas que recupera, como es el caso de Pelayo y de Carles Gil. Por tanto, los blanquiblancos también tienen esa ventaja. La última que le hacíamos precisamente al guardameta de Elche, a Manu Herrera, era lo que más le está gustando de este arranque liguero, lo que más le está gustando de Elche. Pues ese espíritu competitivo y esa personalidad que tiene de ganador, creo que pues, a ganar, pues es muy buena señal, porque ya las palabras de Manu Herrera, el guardameta del Elche Club de Fútbol, que de momento ha encajado 5 goles en 5 partidos. Es una media muy buena para un equipo que lleva media buena, a ver, empezó un gol por partido, si el equipo llevara cuatro goles a gol, que evidentemente llevaría menos uno, o cinco, o seis. Que es lo que le puede pasar, pues, por ejemplo, claro, que el equipo tiene mejor, lleva ocho goles en contra y solo puede dar a gol, un menos cuatro, no tuvieron nada de Guadalajara, y un menos diez. Pues precisamente vamos a intentar reclutar datos de última hora del rival. Jota Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-576-22, email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el CELME? Escuela de Fútbol La Lluve, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial La Lluve. Inscripciones en la pista en el parking de La Lluve, los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera 5, en Elche Parque Empresarial, ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados, con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaria. Alquiler por 8 meses, alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. ¿Quieres iniciarte en la cocina? Descubrir nuevos sabores. Impresionar a tus invitados. Y la verdad te propone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas y explicadas paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo sábado, segunda entrega. Verduras, por solo 2,25 euros con la verdad. Pues aquí seguimos cuando 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde a través de Radio Marca de Elche para toda la provincia, a través de Teleelch y de Info3.es, nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la información deportiva. Este Elche Club de Fútbol que ya está camino de Huesca, no camino Soria, eso ya será fecha más adelante. Camino Huesca y no con frío, sino con una temperatura, pues yo creo que más bien tirando al verano, ¿no? Para lo que es Huesca y para lo que allí siempre esperamos, que haga mucho frío. Pero vamos hasta Huesca, allí está nuestro compañero de la Radio Marca Huesca, Cristian Serrano. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, pues. Calor, ¿no? Pues sí, la verdad es que es calor para lo que esperamos, pero vamos, el verano en realidad siempre, a mí siempre me preguntan y hablan de Huesca, el verano es calurosísimo aquí, a temperatura de 40 grados, como en todos los sitios. El invierno ya empezó a cantar, ya hace más fresquito. Pero bueno, como en toda España, parece ser que el otoño está tratando de llegar, pero aquí también estamos disfrutando de una temperatura fantástica, 25 grados, fenomenal. Así que les dejará tranquilamente aquí, como en casa. Yo todavía no puedo disfrutar de los medios de provincia, de ir a Arteca, pasar un día estupendo, y no tiene pinta de que vaya a llover. Así que todo seguirá prácticamente como hasta ahora. Mañana ya estamos en partidos en pleno otoño, porque mañana ya entramos en otoño de esta tarde, y lo cierto es que, bueno, esperase que en Huesca había que llevarse una manga larga, un jersey o una chaqueta ya de invierno, de momento casi casi manga corta para la hora del partido. Sí, de momento que se la guarden en casa, que se tomen una cervecita en Huesca y en cualquiera de sus terrazas, y que vayan al campo camiseta corta, que no creo que pasen nada de frío. Seguro. Bueno, el partido eso sí va a ser muy caliente, porque el Elche llega como llega, absolutamente embalado, con esta racha histórica de 5 victorias consecutivas y líder, y Huesca, pues con un pienso que es ahora mismo el mejor de los años que lleváis en segunda división consecutiva, ¿no? Desde luego, sí, hace un rato lo que recalcaba el propio Antonio de Rueda de Prensa, que entre todos se preguntaba, ¿no? ¿Qué diferencia entre de un año a otro? ¿Cómo veía el año pasado de vuelta en el Rabillo de los Cuatro, lo que ha entrado aquí? Ella y tu mejor amor, que la entrega de los Cuatro, se ha tomado el año pasado, pero hasta ahora no nos ha venido de vuelta a jugar más de un concurso, y el año pasado, porque estábamos nosotros más abajo todavía, que ya lo llevo al vídeo, y el hecho de que estamos una semana muy tranquila, con el plan de eso, pero por 8 minutos ya, según me dice, por el acceso, con el 42, que son muy para probarlo, ¿no? Y eso que empezasteis también con esa situación controvertida de la llegada de Fabri, la espantada de Fabri, y de Messi corriendo, tener que contratar de nuevo a Calderón. Sorprendente, cuanto menos, ¿no? Porque uno no se ha hecho después de este verano tan, bueno, como catalogar el verano de noviembre, porque aún está tan mareado en la parte del entrenador. Pero el poco futbolístico es lo que más me ha salvado, porque muchos chicos llevamos a Fabri. Años Oscar. Un abrazo, mañana nos vemos. Un abrazo, Marco. Te esperamos por el muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Cristian Serrano desde Radio Marca Huesca para, bueno, en este caso, darnos las últimas pinceladas del equipo de Antonio Calderón, que es el técnico, ya lo fue, y además ese perfil, ese trazo del técnico Antonio Calderón, de que el Huesca jugase bien en aquella temporada 2008-2009, y desde luego, pues ahora otra vez intenta aplicarle su filosofía de esta Huesca. Séptimo por delante de muchos históricos, como es el Córdoba, Las Palmas, Hércules, Sporting, que están muy por debajo del equipo Hostas. Mañana, desde las 5:30, aquí en Marcador, contamos ese apasionante partido. Una pausita y nos vamos con García y toda la familia, Mourinho y compañía, a por la quiniela. Elche, joyería de los joyeros en Chile. Las joyas más distinguidas y relojes de las joyas más. En Sánchez Joyeros, contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, joyas, orejas, paquetes. Sánchez Joyeros, la calidad profesional de los mutuamente, no voy a poner puntos. Muy bien. Ahí ahí está, le ponemos ese 2 y continuamos. Casilla número 4, Levante Real Sociedad, nos acompaña el secretario técnico de la Real Sociedad, don Juan Benjamín Sosa. Estoy haciendo caso lucha por Valencia. ¿Lucha? Sí, lucha por Valencia, porque quiero ver más o menos qué jugadores de aquí trabajan. No, pero ya trabaja por fin, ¿no? Claro, ya estoy trabajando. Lo que pasa es que hago un periodo de la cinco y con el tiempo para ir todas las tablas de la cinco. Han dicho que han visto también los campos de golf muy aprendidos, ¿no? Hombre, de eso hay unos muy buenos amigos. Los bares, los restaurantes, los campos de golf, en eso no hay que le gane. No hay que le gane, no. Por eso es que el principio voy a poner una X Levante Real. Una X Levante Real. Muy bien. Continuamos. Casilla número 5, Zaragoza, Osasuna, y nos acompaña nuestra maceta. El hombre que pone el don donde hay que poner. Maceta. Muy bueno. Muy bueno. Ha visto como voy ya adelantando el país, de favor. Habrá hecho el camino Santiago ya. Bueno, ya lo ha acabado, ya. Lo ha acabado. Y ¿os ha fijado cómo pilotaba yo de helicóptero esta semana? ¿Qué destreza que tenía yo pilotando el helicóptero? Ah, pero lo pilotaba usted. Bueno, estaba pilotando. Estaba llevando el helicóptero. Y entonces, para que la gente era un civil, así como yo llevo el país, igual que pilotaba el helicóptero. Ya. Tengo 3 o 4 al lado y los pilotos. Así que pues cada cosa a Osasuna le voy a poner un 1 a cada cosa y desde esta cosa para que no se peleen pues voy a poner un 1. Muy bien. Y peleen la vida. Continuamos. Casilla número 7. Barcelona Granada. Y nos acompaña el hombre que todo lo sabe del fútbol. Don Luis Valdés. Momento, es que está malísimo con juegos de Barcelona. Son muy negativos. Porque no están haciendo la cosa bien. Está viendo un poco de juego. Le meten goles con facilidad. Esto no es posible. Y por cierto, el señor Van Gaal, ¿le correcta la actitud de un niño? Yo pienso que esta persona está en otro mundo, en su propia burbuja, como yo lo estaba pasando. Hasta que no te peguen dos penas, no va a ver a caerse las piernas, ¿ves? Entonces, yo voy a poner que lo siento por la gente, ¿ves? Pero voy a poner que gana. Hombre, por favor, gracias. Eso no. Yo soy chef. Ya lo voy a ver. Y aquí está. Y estamos hablando con Fatal y pasamos con José Paulino en esa casita del Rayo Vallecano Real. A ver. Siempre están agradables. Es increíble. ¿Tú quieres periodista, Paco? ¿Crees que yo estoy tratando mal por eso? Me acusar a 7 jugadores para desviar la atención del desastroso juego contra Sevilla. Vamos, no lo veo yo muy allá, ¿no? No sé, ¿no? Yo cuando veo que presionaba hasta los míos, yo soy muy narcisista, me gusta ser así. Soy un ganador fácil. No tiene equipo, solo poder lo que pierde. Exactamente, cuando gano, ¿vale? Porque pongo disposición técnica, pongo poder si tienes que jugar, pero cuando hay, yo pongo disposición técnica, poder en la compuesta, claro. Y se carga a Ramos, que es el mejor punto del mundo, dice. Sergio Ramos, problema cero. Yo salgo con él de caña, salgo con él de tapa, no tengo ningún problema con él. No, y dejaste a todos los jugones ahí, a Osila, Mónica, Cacá. Me gusta vacilar a la prensa. Estaba jugando a mi partido estilo de juego. Y está Trimote, vamos. Me gusta Trimote y me gusta levantar a la polla. Yo a mí me contaba mucho su respeto de todo lo que ha ganado. Es un poco mejor. Puede ser, puede ser. Pero nunca lo voy a decir. Así que lo voy a poner una X al Rayo Vallecano Real Madrid. Una X. Rayo Vallecano Real Madrid. Bueno, ahí también se rompe en dinero. Y continuamos con esa casilla número 9. Sabadell Jerez, velocidad de vértigo, velocidad de rayo. Y ojo, tenemos a Persona Idónea que transmite velocidad a la defensa. Un mítico de la afición falciverde. Un mítico. ¡Hombre, Peña! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está Peña? Pues estoy jugando aquí al lado del título y aquí. ¿Por qué? Exactamente, en la rivalidad. Yo siempre le apodé a Benja, el expreso de Bigastro. ¿Sigue siendo el expreso de Bigastro? Hombre, yo a cada uno de esos ríos ahí, la famosa puñica y el pedazo, eso es lo que. Así que esa banda que le voy a poner uno y la banda de allá lo voy a poner. Muy bien, encantado, Benja, muy bien. Venga, un saludo para todo el que a ver si subes más. Así, eso hace falta. Ahí está, seguimos. Casilla número 11, Corto Bayrona. Casi el número 2 de Sporting Alcorcón nos lo va a hacer el hombre maratoniano, Rivera. Bueno, pues la verdad es que esto es cargo de todos los partidos de fútbol que salgo. No, ya. Bueno, la Copa 120 minutos, la Liga, todo. Lo que me eche, a mí lo que me eche. Yo, mira, ahora estoy preparando la maratón que se va a cumplir ahora cuando el parón de internet. Sí. Y voy a hacer la maratón de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí, toda la noche cuando acabamos el entrenamiento me voy a entrenar y hago 10-15 kilómetros al día. Saca fuerza, Rivera. Pues la saco de donde puedo, así que bueno, Córdoba y Girona le voy a poner 1-1 y el Sporting al Corcón 1-2. Ahí está, y continuamos con gente del Che. Sporting al Corcón y Cuesta Elche, sintonía característica del personaje que nos acompaña. No digo ni cómo se llama. Bueno, ¿qué tal, David? Bueno, como usted le ha dicho, es increíble. Cuando yo estaba mismo haciendo eso, no me hacía ni caso. Ahora yo no lo sigo de más, no sé, les han cambiado el pelear. Exacto. Yo le pido a la gente de Elche que probablemente voy a estar por aquí, porque me ha juntado un tipo de la vida. ¿Qué buceo? Al final de ganar, Así que, vamos a ver, pues que a Elche le voy a poner un 2 y vamos a retirar 3. Muy bien, David. Finalizando ya la quiniela, el 3 al 15, Mallorca Valencia con Pocholo. ¡Pocholo! Es increíble, Paco. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mallorca? ¿Cuándo? Yo no voy a ir. No vengo a hablar de fútbol, vengo a hablar de fiesta. Y Mallorca está reventando. ¿No son los fiestas? Aquí en la isla hay un festival. ¿Cómo es Valencia? Me voy a llevar a soldado de fiesta. Me lo voy a llevar. Y el Mallorca Valencia le voy a poner por aquí. ¡Hala, Pocholo! Un saludo a Carlos Gil. Un saludo. Nuestro fenómeno. Mañana a las 5:30, el marcador con el Huesca Elche. Que seáis felices. Hasta luego. Thank you.